se comprende, hijos, si el apóstol pudiera escribir, todas las cosas son vuestras, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. San Pablo escribió también, ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta doctrina de la Sagrada Escritura se encuentra, como sabéis, en el núcleo mismo del espíritu del Opus Dei, os ha de llevar a realizar vuestro trabajo con perfección, a amar a Dios y a los hombres, al poner amor en las cosas pequeñas de vuestra jornada habitual, descubriéndose algo divino que en los detalles encierra. Qué bien cuadran aquí aquellos versos del poeta de Castilla. Despacito y buena letra, el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas.